Hola, este es mi blog Fanny. Este blog estará destinado a música, a cine, a festivales importantes, a trailers y a todas las series y las novedades que ellas conllevan se verán reflejadas en el blog. Espero que os guste y que vosotros animéis a visitarlo. Por supuesto que habrá lugar para los más pequeños de la casa, ya que hablaremos de películas de animación en actualidad. Insertaremos trailers con los que más peques puedan disfrutar. Por supuesto, también habrá un hueco para la gente interesada por la ciencia ficción. Este blog se ocupará de traer todas las novedades en este género, tanto como películas, como vida de sus actores, o los momentos que son más interesantes para nuestro público. Solo animo a visitaros. Espero que os guste este blog y que podáis compartirlo con otra gente. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.